belleza y tu pasión a mí me elevas, me siento en el cielo. Te amo y me pierdo en el rincón o en el espacio más pequeño. En tu figura están las huellas de mis besos, marcando te quiero. Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias. No, me fascinan con el idioma que me dices que me amas, con la sonrisa, cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz. Cuando el silencio nos invade una vez más, al ver tus ojos nuestra cama es la señal. Me gustas completa. Las noches más bellas las tengo contigo cuando me dejas sin respiración. Y todos a bailar con los románticos de la cumbia. Simplemente la logia en tu corazón. Te amo y me pierdo en el rincón o en el espacio más pequeño. En tu figura están las huellas de mis besos, marcando te quiero. De bendiciones que me das en tus caricias, no. Me fascinan con el idioma que me dices que me amas, con la sonrisa, cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz. Me enloqueces cuando el silencio nos invade una vez más, al ver tus ojos nuestra cara. Sonrisa, cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz.